sai che c'è un dedo, ma rabbio perché se c'è qua dietro ce l'hai sei. Chile roñosos, roñosos. ¿Qué tal qué? Cuidado que están. Este está más frío, este también. Este es de cuatro grados. Cuidado, cuidado, centígrados. Con permiso. Adelante. Sí. Un ocelote. Un ocelote, la carita, ok. Sí. No tengo el vaso. Trágame palmas con pelos. Sí. ¿Cuántos? Por ahí otros dos. Ah, sí. En forma de güey. Yo aporté a esa tanda. Ya te puedo. ¿Va a ser un qué? Güey. Ya están saliendo güey. No, apenas están entrando. Ay, es que es el güey entero. Claro. Yo creí que era la cabeza. No, güey. Ay, sí, se calentó mucho el aceite. Se pusieron muñecudos todos. ¿Muñecudos? ¿Qué es eso? Roñosos. Más ricos. Sí, ya sigue el niño. El divino. Ay, ¿cómo hago el divino? Él es así como yo reinaré. Yo reinaré. ¿No es una estrella? No, no, no, va a ser el niño. El divino, velo. Ah, no, es Gasparín, el fantasma justo.